elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a buscar un camarada. We'll be right back.